noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre pita. Las campanas van sonando con su alegre pita. El niño está en el pesebre, la Virgen orando está. Es Nochebuena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre. Las campanas van sonando con su alegre. Papá con mis hermanitos, con el abuelito Juan, se han acercado a la mesa y papá cortando pan. Se han acercado a la mesa y papá cortando pan. La la la, la la la. Paz y alegría, noche de tertulia amena. Todos canten ya contentos, que viva la noche buena. Todos canten ya contentos, que viva la noche buena. Esta noche es noche buena y mañana es Navidad. Las campanas van sonando con su alegre pita. Las campanas van sonando con su alegre pita. Ya suenan las campanitas, hoy es su tilintilán. Se acerca la noche buena, oye la sosella. Se acerca la noche buena, oye la sosella. Y suenan las campanitas, oye su tilintilán.